mueve bien suavecito con sus caderas de aquí para allá. Se mueve bien suavecito con sus caderas de aquí para allá. Hay grito de los muchachos y va formando la rueda. Y ya no queda más nadie que no se asombra al verla bailar. Y ya no queda más nadie que no se asombra al verla bailar. La bailadora llegó, se vuelve loca con mi acordeón. La bailadora llegó, a todo el baile ya conquistó. La bailadora llegó, se vuelve loca con mi acordeón. La bailadora llegó, a todo el baile ya conquistó. Se mueve bien suavecito con sus caderas de aquí para allá. Hay grito de los muchachos y va formando la rueda. Y ya no queda más nadie que no se asombra al verla bailar. Y ya no queda más nadie que no se asombra al verla bailar. La bailadora llegó, se vuelve loca con mi acordeón. La bailadora llegó, a todo el baile ya conquistó. La bailadora llegó, se vuelve loca con mi acordeón. La bailadora llegó, a todo el baile ya conquistó.